Servicio a la comunidad. Se dejó olvidada una billetera llena de sana diversión en el rincón más lejano del corazón de los jóvenes. A la persona que se atreva a buscarla, favor sintonizar desde ahora el siguiente programa. ¡Oh! ¿Y ahora quién podrá ayudarme? ¡Adelante! Yo no voy para atrás. Jesús está adelante y yo lo voy a alcanzar. La Renovación Carismática Católica Chachapoyas presenta Jóvenes Palante. Hola chicos y chicas, señor, señora, bienvenidos a nuestro programa el día de hoy. Yo soy Cecilia y te voy a acompañar en una hora de sana diversión. También está con nosotros para compartir este programa Jorge. Hola Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Cecilia, y pues me da mucha alegría que ya estemos compartiendo este primer programa con todos nuestros amigos y sobre todo pues dando mensajes de valores cristianos, morales, para todos nuestros amigos jóvenes que nos están escuchando. Así es, entonces, ¿qué te parece si damos inicio ya a nuestro programa? Para este primer programa tenemos muchas cosas interesantes, se van a divertir en el transcurso de toda esta hora, pero antes de empezar vamos a dejarles con una canción del cantautor argentino Juan Francisco Quiquitroya. El tema se llama La Angosta. Ya no quiero dar tantas explicaciones del camino que he elegido para andar. Y es que el mundo solo acepta transgresores que nunca hacen diferencia en realidad. Me han mentido muchas veces en la vida. Esta vez no voy a dejarme engañar. Y aunque todos vayan por la ancha avenida, sé muy bien por dónde quiero caminar. Por eso yo seguimos. Con presentando Jóvenes Pa'lante. Estábamos escuchando una canción de Kiki Troya, un cantautor católico argentino, quien nos invitaba a ir con él por la angosta. Y quizás te estés preguntando, ¿qué es la angosta? Pues los caminos del Señor exigen compromisos que muchas veces para el mundo no son fáciles de llevar. Ese es el camino angosto, estrecho, difícil, pero que trae muchas satisfacciones en la vida. Los jóvenes muchas veces estamos acostumbrados a escoger caminos fáciles, evadir nuestros problemas. Es por eso que Kiki Troya nos invita en esta canción a acompañarle por esta senda, la angosta, que es el camino del Señor. Así es. A ver, y dime, Cecilia, ¿sobre qué vamos a tratar el día de hoy? El día de hoy hablaremos de un tema muy importante. Pero antes de entrar un poco en él, quisiera hacerte y hacerle a nuestros amigos oyentes una pequeña pregunta. ¿Cuántas veces has pensado en lo importante que es la vida? ¿Tu vida? Quizás habrán algunos que responderán que muchas veces. Otros dirán algunas veces y en el peor de los casos nunca. ¿Para qué pensar si hoy me toca vivir? Pues sí, eso es muy cierto. Son muchas las veces que nos olvidamos que tenemos un gran regalo que nos hizo Dios. Y este es el regalo de la vida. Y además de darnos la vida, Dios nos da su amor. Y por ese gran amor que nos tiene es que Él nos ofrece planes. Planes para nuestras vidas. Y esos planes que Dios tiene para nuestra vida los vamos descubriendo en el día a día, en el pasar cotidiano que vivimos, en las experiencias diarias que tenemos. Y para justamente seguir hablando sobre este tema, ya contamos con la presencia de la hermana Consuelo Oliva Chumbe. Ella es coordinadora diocesana de la Renovación Carismática Católica de Chachapoyas y pues nos estará compartiendo sobre la visión cristiana acerca de la vida. Entonces, en breves instantes estaremos ya con ella conversando sobre este tema. Vamos a escuchar un hermoso tema que viene con nuestro hermano Martín Valverde, Vivir el Hoy. Brillante e inalcanzable. Pero hoy quiero yo conquistar mi pasado y vivir el segundo que hoy estoy pasando. Vivir el hoy, respirando. Estancarme en mi pasado, vivir el día que me está tocando, vivir el hoy respirando sin apurarme. Demasiado vivir el hoy. Con Cristo seguimos ¡Palante! El barullo y las quejas casi me están ahogando. Necesito creer, ya no seguir llorando. Para poderte ver, aunque no estés cercano. Y así poder gritar aquí y en todos lados. Que yo hoy quiero ya conquistar mi pasado. Y vivir el segundo que hoy estoy pasando. Vivir el hoy, respirando, no estancarme en mi pasado. Vivir el día que me está tocando. Vivir el hoy. Carismática Católica Chacho Pollas. Demasiado. Vivir el hoy. Vivir el hoy. Vivir el hoy. Vivir el y todos los fines de semana, acompáñanos y diviértete con nosotros, Jóvenes Palante. Un programa para jóvenes hecho por jóvenes. Sábados de 4 a 5 de la tarde y domingos de 8 a 9 de la mañana. Solo por Radio Chachapoyas. Más que música. Muy bien amigos, estamos de vuelta con el programa Jóvenes Palante y pues como ya lo habíamos anunciado hace un momento, ya contamos con la presencia de nuestra hermana Consuelo Oliva. Ella es coordinadora diocesana de la Renovación Carismática Católica en Chachapoyas. Hermana, ¿cómo está? Bien, gracias a nos. Buenas tardes. Y aquí, dispuesta a decir lo que ustedes crean conveniente, preguntarme lo que ustedes crean que yo pueda responder. Muy bien, en primer lugar, ¿qué es la Renovación Carismática Católica? La Renovación Carismática Católica es un movimiento eclesial considerado así por la Iglesia. y en palabras de nuestro amado Juan Pablo II, es la Iglesia en movimiento, una corriente de gracia para nuestra Iglesia, cuyo objetivo es difundir, fomentar un encuentro personal con Jesucristo a través de del poder del Espíritu Santo, con el derramamiento de sus dones, de esos dones que en nuestro bautismo obtuvimos por gracia, por don, por regalo de nuestro Dios. Y bueno, la Renovación Carismática Católica está presente en nuestra diócesis. ¿Hace cuánto tiempo? Hace ya 25 años, por la gracia de Dios. En Chachapoyas contamos con un grupo de oración, la Nueva Jerusalén, y la Comunidad Carismática de Alianza Emanuel. En las comunidades tenemos ya aproximadamente 19 grupos de oración. Uno de los grupos a los que al que nosotros tenemos un especial afecto por la distancia en que está, es en el Valle de los Chilchos. Hace un año exactamente que se formó ese grupo de oración, estuvieron de aniversario este 3 de mayo, y recientemente también nos enteramos ya que el trabajo de nuestros hermanos de Leimebamba está dando sus frutos. Se ha formado el grupo de oración en el Yeso y muy, muy pronto, en 2 de mayo. Qué bueno, me alegra pues que la Renovación Carismática Católica esté haciendo una labor de evangelizadora muy grande en nuestra diócesis. Bien por ello. Sí, no quisiera también dejar de mencionar los grupos de oración que tenemos en la provincia de Bongará, en Chosgón, Pedro Ruiz. También tenemos por La Jalca, Quillunya, Pengo, Tres Unidos, Ubilón, Durazno Pampa, Tacta, Hierbabuena. En fin, somos, ya lo indiqué, aproximadamente 21 grupos de oración. Ojalá y nos estén escuchando ellos. Un cordial saludo a todas las comunidades. Bien, ahora entrando un poquito ya en el tema, hace algunos minutos veníamos compartiendo con todos los radioyentes sobre el tema de la vida, Dios y la vida. Para un cristiano, para alguien que conoce de Dios, ¿qué es la vida? Indudablemente, para nosotros los cristianos, es un regalo de Dios, es un don, y voy a decir que la vida es sagrada. ¿Por qué? Porque Dios nos ha creado a su imagen y semejanza. Pero, por ejemplo, si nosotros sabemos o decimos que como cristianos que la vida es un don de Dios, un regalo de Dios, ¿por qué cree usted que hay muchas personas, jóvenes, adultos, que no valoran su vida, malgastan su vida, inclusive toman algunas malas decisiones para con su vida? ¿Por qué? ¿A qué se debe ello? Precisamente porque ellos no conocen el origen, no saben que han sido creados a su imagen y semejanza, o si lo saben, ignoran tal vez que el único que tiene derecho a quitarnos la vida es el Señor. Él es el dueño de nuestra vida, Él nos la da, Él nos la quita. Entonces yo quiero decir a las personas, a todos los radio oyentes, que tomen conciencia de este don maravilloso que es la vida, un regalo de Dios, y que solamente Él tiene derecho a quitárnosla. Por ejemplo, yo estoy seguro que alguna persona que nos está escuchando pues pensará o recordará que cuando hay personas que están enfermas o que van a dar a luz, y antes del parto pues se enteran que los niños van a salir enfermitos por alguna dificultad, o también en otros casos cuando hay personas muy ancianitas ya en casa o muy enfermas, siempre se decide pues, o, bueno, no siempre, ¿no? Pero sí hay personas que deciden pues con la eutanasia o inclusive el aborto en algunos casos, ¿no? ¿Qué mensaje se daría a ellos antes de tomar una decisión así? El derecho a la vida es inviolable. Nadie tiene derecho, la madre no tiene derecho sobre la vida de un ser que está en su vientre, solamente Dios. En ese caso, yo quisiera hablarles un poquito, o recordarla a las personas, que si la madre de Juan Pablo II hubiese tomado la decisión de abortar a Juan Pablo, porque él, cuando estuvo en el seno de su madre, ella padecía de una enfermedad en la que su vida corría mucho peligro. Pero ella, con valentía, dijo: la vida de mi hijo vale más. Y si el Señor me ha de quitar la vida para que él viva, gustosa se la doy. Y no fue así. Vivió ella Y miren, si ella hubiera tomado una decisión incorrecta, nos hubiéramos perdido ese maravilloso hombre que el Señor nos ha regalado, un papa. Y así como ese caso, hay muchos que podríamos nosotros tomar mucho más tiempo para contar testimonios de personas que han optado por la vida. Y si Dios te da un niño con cierta deformación, con síndrome de Down, no saben lo maravillosos que son esas criaturas, el amor que desplegan, el amor que irradian. Allí está el Señor, en esas personas chiquitas, en esas personas que son a veces menospreciadas por la sociedad, pero eres tú su padre, eres tú su madre, y dale gracias a Dios por esa persona, por ese ser que tiene vida, por ese ser que es imagen y semejanza de Dios. Qué bonito mensaje el que nos ha compartido, y me recuerda también en el caso de Beethoven, que muy similar, pues, a pesar de los problemas de la familia que tenían, pues su madre no dudó en tener a su hijo, y pues miren el músico, el gran músico que ha tenido la humanidad. Así es, como te decía también, cuántas personas nos hubiera negado el egoísmo de una persona, nos hubiera negado el tener grandes hombres como ellos, como Beethoven, como Juan Pablo II, como tantos anónimos. Muy bien, muchísimas gracias entonces a nuestra hermana Consuelo Oliva, y pues le dejamos su mensaje final. Bueno, yo quisiera referirme un momentito tal vez a algo que frecuentemente pasa en nuestra sociedad, y es a una mujer embarazada, especialmente a ti, joven, adolescente, que estás pasando por un momento de estos. No te sientas sola, no te deprimas, tienes que saber que hay un Dios que te ama mucho, y que jamás digas que ese niño que está en tu vientre es un error. Un hijo jamás puede ser un error. Es un regalo de Dios. Sé valiente, no te apresures en tomar decisiones incorrectas. Cálmate, piensa, medita, acércate a tu madre, a una persona en la que tú tengas mucha confianza. Yo sé que hay manos y hay personas que te aman y que están dispuestas a ayudarte. Si el padre de la criatura te ha dado la espalda, es que realmente no te merece. No hay mal que por bien no venga, y si me voy a referir a un texto bíblico, dice en Romanos 8:28 que todas las cosas son para bien. Ese hijo que está en tu vientre puede ser mañana más tarde un gran hombre. Sé valiente, no te deprimas y ánimo. Y nosotros como Renovación Carismática Católica, yo como madre que soy también, me ofrezco y estoy dispuesta a colaborar, a aconsejarte, a ayudarte. Búscanos, nos reunimos los días jueves en Emanuel, en la capilla de Virgen Asunta, y los sábados en la parroquia del Preseminario. Estamos allí, tus hermanos, no para juzgarte, sino para amarte. Y último mensaje para ti también, hermano, que tal vez estás pensando en quitarte la vida. Hay alguien que te dice que tú no sirves, que no vales para nada, pero hoy yo quiero decirte que tú vales mucho a los ojos de Dios, que Él te ama y que tú eres importante para Él. Hay personas que se interesan por ti, búscanos y nos encontrarás. Queremos transmitirte un poquito del amor que Dios ha derramado en nuestros corazones. Que el Señor los bendiga y hasta otra ocasión. Muchísimas gracias. Continuamos aquí con el programa Jóvenes Palante. ¿Y ahora qué voy a hacer? Hace 2 semanas que no me viene mi periodo. ¿Será que estoy...? No, no creo. Si Pedro y yo nos cuidamos, aunque no sé, la verdad es que me siento mal. Iré a contarle a Pedro. ¡Pedro, mi amor! ¿Adivina qué? ¿Qué? ¿Qué tienes? Es que... creo que estoy embarazada. ¿No es hermoso? Vamos a ser padres. ¿Qué? ¿Estás loca? ¿Por qué no te cuidaste? Pero Pedro... ¿Cómo se te ocurre? Yo no voy a afrontar ninguna responsabilidad. Es más, ¿cómo sé que es mi hijo? No quiero saber nada de eso. Claro que es tuyo. Tú eres el único amor de mi vida. Ya te dije que no quiero saber nada. Mejor me voy. No me busques. Lo nuestro se acabó. Pero Pedro, por favor, Pedro. Okay. Pedro. Chao. ¿Por qué, Pedro? ¿Y ahora qué haré? Estoy sola en la vida. Y si mi patrona se entera, me quedo sin trabajo. No tengo otra salida. Tendré que abortar. Ay, Señor. Dios mío, ayúdame. ¿Ahora qué hago? Mamá, ¿por qué estás triste? ¿Acaso no me quieres? A mí me ha enviado Dios para acompañarte, para hacerte reír, para pasar todo el tiempo juntos. Pero mamá, ¿por qué lloras? ¿Qué? ¿De quién es esa voz? ¿Acaso me estoy volviendo loca? No, mamá, soy yo, tu hija. Al escucharte llorar me puse triste y quería preguntarte qué te pasa. Solo quiero que sepas que te quiero mucho. Es verdad, ahora tengo un motivo para salir adelante. No estoy sola. Sé que Dios me dará las fuerzas para poder luchar. Y sé que a pesar de lo que digan los demás, seré feliz junto a mi hija. Noticias. Eventos. Agenda Católica. Bien, ya tenemos aquí la presencia de nuestra amiga Hayley, pues ella nos trae los últimos acontecimientos y eventos que vienen ocurriendo en nuestra Iglesia Católica y también aquí en nuestra parroquia, el Sagrario de Chachapoyas. Hayley, ¿qué nos tienes preparado para el día de hoy? Bueno, Jorge, muchas gracias por el pase. En primer lugar, para los días 24 y 25 de mayo, hoy y mañana, el Movimiento Católico Bodas de Caná ha organizado un retiro para parejas. La mencionada actividad busca que los esposos y novios logren en la figura de Jesús cimentar su matrimonio. Asimismo, que las parejas que aún no han recibido este sacramento lo hagan a la luz de la palabra de Dios. Se está llevando a cabo en los ambientes de la ODEC Chachapoyas. Muchas bendiciones para todos ellos. También, este 25 de mayo se está celebrando en la iglesia la fiesta de Corpus Christi, fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo, de la presencia de Jesucristo en la Eucaristía. Este día recordamos la institución de la Eucaristía, que se llevó a cabo el Jueves Santo, durante la última cena, al convertir Jesús el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre. Es una fiesta muy importante, porque la Eucaristía es el regalo más grande que Dios nos ha hecho, movido por su querer quedarse con nosotros después de la Ascensión. En nuestra parroquia, la celebración empezará a las 5:30 de la tarde con la Eucaristía en la Iglesia de Belén. Posteriormente, se hará la procesión del Corpus Christi en la Plazuela de Belén. En el ámbito nacional, la Conferencia Episcopal Peruana lamenta la institución del divorcio rápido. La Conferencia Episcopal Peruana ha hecho pública una nota en la que manifiesta su oposición a la promulgación de una ley que da mayores facilidades para el divorcio. La ley número 29227, recién promulgada, que permite a los peruanos divorciarse en 3 meses en los municipios o notarías y no tener que esperar más de 2 años para que el Poder Judicial apruebe la separación legal, levantó polémica en el Perú y críticas duras de la Iglesia Católica. Es triste que el gobierno ratifique una ley que permite la disolución de las familias por un camino rápido, que en nada las beneficia, sino por el contrario, las debilita y propicia su ruptura. En perjuicio de la niñez y la juventud que crecerán con el modelo y constitución del matrimonio como temporal, pasajero y circunstancial, lejos de los valores trascendentes de amor, unidad y estabilidad que deben cimentar el matrimonio entre un hombre y una mujer. A nivel internacional, el cardenal Saraiva precisa que es imprevisible la fecha de beatificación de Juan Pablo II. Las rigurosas etapas por las que debe pasar la causa de Juan Pablo II impiden prever una fecha precisa para su eventual beatificación, confirma el cardenal prefecto de la Congregación Vaticana para las Causas de los Santos. Esto se debe a que el informe que recoge sistemáticamente todos los documentos sobre el siervo de Dios contiene no menos de 2000 páginas. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos reencontramos el próximo programa con más noticias y eventos en Agenda Católica. Quédate con nosotros. Siga mi Señor por el miedo a broncearme junto a Lucifer, que no lo haga calculando el precio o incluso regateándote, que no me ponga mi Señor de rodillas si te doy para que tú me des, que no me pase acumulando millas buscando mi viaje al Edén, que sea por Jóvenes Palante. Que no te siga mi Señor por el miedo, ni por dármelas de querubín, que no lo haga por el cumplimiento. Si cumplo solo por mentir, que no me siente mi Señor. Ande. Lo que me tienes prometido y me mueve el infierno tan temido para dejar por eso defenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme de verte, clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus ofrendas y tu muerte. bueno, este espacio lo queremos dedicar a la alegría, al humor sano, al humor transparente y blanco. Y pues ya contamos con una presencia muy especial para que nos llene de alegría esta tarde. Pues vamos a ver. Así es, en nuestros estudios ya está con nosotros el maestro Jebús. Ya está en nuestros estudios el maestro Jebús, que viene desde... A propósito, ¿de dónde viene, maestro Jebús? Bueno, yo solamente vengo brindando alegría y vengo de todas partes. No les puedo decir exactamente de dónde vengo, solo les puedo decir que de bastante lejos. Muy bien, maestro Jebús. Entonces, ¿qué nos tiene preparado para este día? Bueno, les he traído tres de mis mejores chistes para este día. Vamos a empezar entonces. Y el primero dice así: dos monjitas del asilo se van a tocar la puerta de una casa. Tocan la puerta. Les abre una niña. Y las monjitas le dicen a la niña: niña, queremos que nos dé algo para el asilo. Y la niña responde: abuelito, te buscan. Muy bien, maestro Jebús, muchas gracias por esta alegría, pero nos puede contar otro, a lo mejor, a ver. Algo que nos haga reír más, algo que haga reír a Jorge, porque con este chiste Jorge se quedó muy serio. Bueno, es que Jorge no tiene de repente la alegría en el corazón. Estas alegrías uno las saca del alma, y cuando tienen el alma oscura, negra, no se puede reír. Bueno, vamos a obviar esa parte del maestro Jebús, pero vamos a continuar. A ver, maestro Jebús, pues otro chiste, ¿no? A ver si esta vez nos hace reír más. Muy bien, una pregunta para todos los que nos están escuchando y también para ustedes que están aquí en el estudio. ¿Cómo se llama el santo patrón de los profesores de educación física? El patrón de los profesores de educación física, ni idea. ¿Tú sabes, Jorge? No tengo idea tampoco. ¿Quién es? ¿Quién es, maestro? San Gimnasio de Loyola. Bueno, si ese chiste no los ha impactado, este de seguro que sí. Una señora se va a la misa. De pronto en la misa el padre en su sermón dice lo siguiente a todos los que estaban ahí presentes: ¿cuántos quieren ir al cielo? Y todos responden: yo quiero ir. Y una señora callada, no dice nada. De pronto el padre una vez más dice: ¿cuántos quieren ir al cielo? Y todos repiten nuevamente: yo quiero ir al cielo. Y la señora una vez más, callada. Y el padre, al ver a la señora, se acerca y le dice: señora, ¿y usted no quiere ir al cielo? Y la señora le responde: sí, padre, pero me voy en otro viaje porque este ya está lleno. Muy bien, maestro Jebús. Excelente sus chistes. Muy chistosos, por cierto. Bueno, muchas gracias, maestro Jebús, por su presencia. Y pues lo esperamos también la próxima semana acompañándonos en este pequeño espacio de humor cristiano. Así es, maestro Jebús. Hasta la próxima. Adiós. Visita nuestra página web www.rcc-chachapoyas.com o escríbenos a rcc-chachapoyas@hotmail.com. presentando Jóvenes Pa'lante. Vienes volando a mi corazón, tú, mi héroe, tú, mi Dios. Vienes directo a mi corazón, tú, mi héroe, tú, mi Dios. Vienes volando a mi corazón, tú, mi héroe, tú, mi Dios. Vienes directo a mi corazón. Y una capa blanca, sin ninguna mancha. Su poder es el amor, que la muerte derrotó. No tiene capa roja, tampoco es verde. No teme la criptonita, a mi héroe, al nado le intimida. Tú, mi héroe, tú, mi Dios. Vienes volando a mi corazón. Tú, mi héroe, tú, mi Dios. Vienes directo a mi corazón. Tú, mi héroe, tú, mi Dios. Vienes volando a mi corazón. Tú, mi héroe, tú, mi Dios. Vienes directo a mi corazón. Pues no tiene telaraña, pero con su manto para él te puede atrapar. No usa una máscara, tampoco tiene antifaz. Es el único héroe que se encuentra en todo lugar. No es el hombre araña, pues no tiene telaraña, pero con su manto para él te puede atrapar. No usa una máscara, tampoco tiene antifaz. Es el único héroe que se encuentra en todo lugar. Yo lo vi en mi Batman, mi Robin y Superman. Los billetes de mi héroe podrán llegar, porque mi héroe se encuentra en todo lugar. Y cuando lo llamo, él siempre estará. Ni Batman, ni Robin, ni Superman. A los tobillos de mi héroe podrán llegar, porque mi héroe se encuentra en todo lugar. Y cuando lo llamo, él siempre estará. Nunca me ha dejado, siempre me ha guardado. En caminos oscuros alumbrado, por eso es mi héroe, mi héroe, agua de vida, tú, mi Dios, la salida, tú, mi héroe, omnipotente, tú, mi Dios, mi salvador, tú, mi héroe, omnipresente, tú, mi Dios, creador, tú, mi héroe, omnisciente, tú, mi Dios, eres el amor, tú, mi héroe, agua de vida, tú, mi Dios, la salida, tú, mi héroe, omnipotente, tú, mi Dios, mi salvador, tú, mi héroe, omnipresente, tú, mi Dios, creador, tú, mi héroe, omnisciente, tú, mi Dios, eres el amor. Renovación Carismática Católica Chachapoyas. Mensaje de Jesús. ¿Por qué te confundes y te agitas ante los problemas de la vida? Déjame el cuidado de tus cosas y todo te irá mejor. Cuando te abandones en mí, todo se resolverá con tranquilidad según mis designios. No te desesperes. No me dirijas una oración agitada como si quisieras exigirme el cumplimiento de tus deseos. Cierra los ojos del alma y dime con calma: Jesús, yo confío en ti. Evita las preocupaciones angustiosas y los pensamientos sobre lo que puede suceder después. No estropees mis planes queriéndome imponer tus ideas. Déjame ser Dios y actuar con libertad. Abandónate confiadamente en mí. Reposa en mí y deja en mis manos tu futuro. Dime frecuentemente: Jesús, yo confío en ti. Lo que más daño te hace es tu razonamiento, tus propias ideas y querer resolver las cosas a tu manera. Cuando me dices: Jesús, yo confío en ti, no seas como el paciente que le pide al médico que lo cure, pero le sugiere el modo de hacerlo. Déjate llevar en mis brazos divinos. No tengas miedo. Yo te amo. Si crees que las cosas empeoran o se complican, a pesar de tu oración. Sigue confiando. Cierra los ojos del alma y confía. Continúa diciéndome a toda hora: Jesús, yo confío en ti. Necesito las manos libres para poder obrar. No te ates con tus preocupaciones inútiles. Satanás quiere eso: agitarte, angustiarte, quitarte la paz. Confía solo en mí. Abandónate a mí. Yo hago los milagros en la proporción del abandono y confianza que tienes en mí. Así que no te preocupes. Echa en mí todas tus angustias y duerme tranquilo. Dime siempre: Jesús, yo confío en ti, y verás grandes milagros. Te lo prometo por mi amor. Este y todos los fines de semana, acompáñanos y diviértete con nosotros, Jóvenes Palante. Un programa para jóvenes hecho por jóvenes. Sábados de 4 a 5 de la tarde y domingos de 8 a 9 de la mañana. Solo por Radio Chachapoyas. Más que música. Adelante, yo no voy para atrás. Jesús está adelante y yo lo voy a alcanzar. Seguimos compartiendo Jóvenes Palante y, pues, como ya comentábamos al inicio, estamos hablando sobre un tema muy importante: Dios y la vida. Habíamos escuchado algunas canciones, algunas reflexiones que veníamos haciendo al respecto, y pues cuán importante es hacer la voluntad de Dios. Y en el tiempo, en el día a día que va avanzando, ¿cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? Muchos deseamos saber cuál es la voluntad de Dios, pero a veces no sabemos cómo descubrirlo. Dios tiene grandes planes para nuestra vida. Nosotros fuimos creados por Dios, a su imagen, con un propósito. Así como Dios separó desde el nacimiento a los profetas para un propósito específico, Él también tiene un plan para tu vida, para mi vida, para nuestras vidas. La voluntad de Dios, antes que nada, es que nosotros tengamos una relación con Él mediante su Hijo Jesucristo. Dios quiere que seamos discípulos de Cristo. Esto significa que los cristianos deben comprometerse a seguir la voluntad de Dios a diario, cualquiera que sea el costo. Lucas nos comenta en uno de sus versículos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome arriba su cruz cada día y sígame. Dios nos ha dado capacidades y dones especiales a cada uno de nosotros, en diferentes áreas. Es por eso que existen personas que son capaces, más hábiles en una área que en otra. Es por eso que existen especialistas. Hay muchas personas que, pues, no se dedican a la pintura porque no tienen un cierto talento en la pintura, pero pueden hacer música, pueden de repente desempeñarse como oradores, no sé, son diferentes dones, talentos, capacidades que el Señor nos regala a cada uno de nosotros, indiferentemente de la raza, el sexo, la ideología. Y nosotros tenemos que ser conscientes de ello, reconocer estas habilidades, estas destrezas como dones de Dios. Y casi llegando ya a la parte final de nuestro programa del día de hoy, vamos a escuchar una vez más una canción, es una salsa, que nos habla sobre la fe. El tema se titula Cuestión de Fe. Estamos presentando Jóvenes Palante. Ya no se puede hacer nada, les dijo el galeno. La enfermedad de su hijo no tiene remedio. Solamente un milagro le puede salvar. La medicina de hoy día no puede hacer más. No se preocupe, doctor, conocemos a alguien que derramó en una cruz por nosotros su sangre. parece buen amigo no existe imposible. El que le pide con fe de seguro recibe. En una cuna blanca de aquel sanatorio, un recién nacido llamado Gregorio se aferraba a la vida dando bocanadas, heredero de un sida que le devoraba. La madre falleció hace un mes de lo mismo, pero antes de morir se le dijo al oído: no se preocupe por nada, querida enfermera, Jesús no va a dejar que mi hijo se muera. Darle los santos óleos a un paciente de cáncer de aquel sanatorio. Le cuento, padre, que anoche Cristo vino a sanarme. Me liberó de la muerte que venía a buscarme. Es una cuestión de fe, todo una cuestión de fe. Es poner la carga en las manos de el hombre de Nazaret. Es tener la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Para los que creen, el hombre de Nazaret, todo lo es posible. Visita nuestra página web www.rcc-chachapoyas.com o escríbenos a rcc-chachapoyas@hotmail.com. Una mirada al cielo. Gracias, Señor, por darme vida, por darme todo lo que tengo, por haberme perdonado, por haberme redimido, por mi familia. Gracias por darme una vida que permite mirar mi pasado con amor, sin que nada haya en él que pueda avergonzarme. Gracias, Señor. Feliz yo que puedo decir a aquellos hijos míos: sangre de mi sangre, yo que les di la vida, también les doy amor, dolor, ejemplo, y no tengo que enrojecer por este ejemplo. Gracias, Señor. Yo no viviré en los años por venir, pero en ellos continuará la familia, en ellos seguirá mi presencia, y en ellos estarás siempre tú. Gracias, Señor. Bueno, amigos, llegamos a la parte final de nuestro programa. Muchas gracias por haber compartido con nosotros esta hora de mensajes, esta hora de convivencia con el Señor. El tiempo se pasó rapidísimo y bueno, queremos invitar también a todos los que nos estén escuchando a participar del grupo de oración Nueva Jerusalén. Nos reunimos todos los sábados a partir de las 8 de la noche en la capilla del preseminario. Y no queremos terminar sin antes agradecer en primer lugar a Dios y también a todas aquellas personas, a los jóvenes que han participado en la realización de este primer programa, y pues también a la Municipalidad Provincial de Chachapoyas por permitirnos tener este espacio en Radio Chachapoyas 99.1 de la FM, Más que Música. Cuídense mucho, nos encontramos en nuestro próximo programa. Un besito y que Dios los bendiga. Y todos los fines de semana, acompáñanos y diviértete con nosotros, Jóvenes Palante. Un programa para jóvenes hecho por jóvenes. Sábados de 4 a 5 de la tarde y domingos de 8 a 9 de la mañana. Solo por Radio Chachapoyas. Más que música.